donde hemos hecho, una vez esperado este acto genocidio perpetrado en contra de los trabajadores de la educación de la sección 22 de Oaxaca. No podemos quedarnos callados. No podemos permitir que el Estado mexicano, a través de su aparato represor, hoy haya pasado a una fase en la cual quiere callar las voces de quienes nos oponemos a su política totalmente cobarde. Lamentamos profundamente la caída, según el recuento en este momento, ya de 9 compañeros en esta entidad oaxaqueña. Lamentamos profundamente ese luto que se ha llenado en esos humildes hogares de donde son originarios nuestros compañeros caídos. No podemos seguir permitiendo más atrocidad. Desde acá, este zócalo de la resistencia y la desobediencia, estamos haciendo el llamado enérgico al gobierno asesino de Peña Nieto, que inmediatamente detenga esa masacre. Caso contrario, a todos los pueblos de Chiapas llegará este mensaje, que tenemos que levantarnos, compañeras y compañeros, de manera organizada, comunidad con comunidad, para poder enfrentar a este enemigo asesino que hoy ha masacrado a compañeros de organizaciones sociales, maestros y pueblo de la ciudad de Oaxaca, que se presentaban en un acto de presión política, que se dio el mismo que nosotros, a la organización. Por ello, decimos, no están solos, no están solos. Si no hay solución, ¡Habrá revolución! Por eso, a los medios de comunicación que se encuentran presentes, a todos ustedes que usan las redes sociales, compañeros y compañeras, denunciamos este acto de barbarie perpetrado en contra de nuestros compañeros maestros de Oaxaca, de nuestros compañeros del pueblo de Nochistlán. No solo son los muertos, sino suman más de 100 heridos en malas condiciones. Sobre todo, queremos denunciar que los hospitales del pueblo de Nochistlán no recibieron a nadie que no fuera militar o que no fuera federal. Es decir, a nuestro pueblo lo han dejado en un estado totalmente de indefensión. Se tuvo que convocar a los médicos, paramédicos, enfermeras, para que pudieran llegar a auxiliar e instalar improvisadamente un espacio de atención para quienes están bastante delicados. Y esto tiene que elevarse a un nivel superior de este país, a los tribunales internacionales. Demandamos entonces a los derechos humanos internacionales, a los organismos no gubernamentales que tenemos en Oaxaca. Muchos compañeros, suman más de 100 compañeros heridos, pero hay muchos desaparecidos. Si ustedes ven las fotografías, las imágenes, cómo llevan a nuestros compañeros que detuvieron. No existe en este momento un recuento de cuántos están desaparecidos. Por ello estamos demandando amnistía internacional, a las cortes internacionales. Tomen nota, este gobierno tiene que caer. Si no cae por las fuerzas de las cortes internacionales, caerá por las manos del pueblo. Nosotros, va a caer, Peña Nieto va a caer. Queremos también denunciar, compañeras y compañeros, que no les bastó nada más encarcelar a los dirigentes de la sección 22 de Oaxaca. Han de saber todos ustedes que ayer también detuvieron al compañero Juan José Ortega Madrigal, que hace apenas un par de meses entregó la estafeta al nuevo secretario general de la sección 18 de Michoacán. Nuestro compañero Juan José, durante todo su periodo, se destacó como un dirigente apegado a los principios de la Coordinadora Nacional. Su delito es haberse puesto de frente a esa sección. Hoy está tras la mesa, acusado de los mismos delitos que acusan a los maestros de Oaxaca. Aparte del compañero Madrigal, hay 8 elementos que integran esa dirección política de la sección 18 de Michoacán. ¿Qué le estamos diciendo a ustedes, compañeras y compañeros, que hoy nos acompañan? Que si no somos capaces de ir de pueblo en pueblo en Chiapas y llevar esto que está sucediendo, si no somos capaces de organizarnos, por supuesto que también vienen por nosotros. Por eso pedimos a todos ustedes, maestros, maestras, que no nos veamos como enemigos. El enemigo está ahí, es único. El sistema adicto que asesina campesinos, que asesina obreros, que asesina estudiantes, que desaparece maestros. A los padres de familia que hoy tuvieron su asamblea estatal, les suplicamos, no lo dejen solos. Vayan pues hasta allá, al último rincón del estado de Chiapas, a decirle a todos que estamos listos ya para educarle a esas cosas de acuerdo a la política, a la presión que hemos estado. Así será nuestra respuesta como Chemo Negro. Llamamos a todos a acompañarnos en todas las acciones que vayamos realizando a partir de las próximas horas. Ya tenemos un plan de acción. Si en esta semana, de esas acciones que estamos planteando, llegar a haber una emergencia, sepan ustedes que las campanas de todas las parroquias, de todos los timbres que están puestos para llamarlos, están obligados ustedes a acudir a ese llamado. Desde la radio, desde el internet, desde todos los medios. Porque les queremos decir que la coordinadora hoy está llamando a todo el pueblo de México, que a más tardar este 26 del presente, en una acción unitaria con carácter ya indefinido, en Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco y en donde haya condiciones de todo el país, la acción que vayamos a hacer va a ser determinante, porque va a ser de tiempo indefinido, compañeras y compañeros. Sin embargo, si no para la represión hoy en Oaxaca, desde acá estaríamos anunciando que adelantaremos esos hechos. Desde acá vayan preparándose, porque estamos obligados a responder y no dejar caer, no dejar que masacren a nuestros paisanos de Oaxaca. ¡Duro, compañeros! ¡Duro! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido!